Muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos nos sintonizan. Son las 8:05 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela y arrancamos con su programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Vamos a intentar ir haciendo un recorrido informativo la mañana de hoy. Estoy un poquito afónica, está de más decirlo, pero bueno, vamos a ver qué tanto podemos avanzar con este programa el día de hoy. Saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini y vamos a darle de una vez las vías de comunicación a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que se quieran comunicar con nosotros. Pueden hacerlo a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973 para todos sus mensajes de texto. Pueden hacerlo escribiéndonos al 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también pueden seguir todas las informaciones que vamos a estar comentando aquí la mañana de hoy a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Yo quisiera decir que estoy afónica por celebrar el triunfo de los Leones del Caracas el día de ayer. No es esa la razón por la que estoy afónica, pero bueno, puede que haya contribuido un poco en ese, bueno, tremendo juegazo que se tiraron ayer, donde los Leones le ganaron 9-8 a los Navegantes del Magallanes, bastante reñido, pero todo un triunfo de los gloriosos que ya empiezan a demostrar. Eso que está llorando es Carlitos, que está montado en una nave que está naufragando, porque no hay manera, ¿no?, de que Navegantes del Magallanes logre ganarle a los Leones del Caracas. Así que nuestras felicitaciones pues a todos los caraquistas, porque el día de ayer triunfamos, allí reñido, pero triunfamos. Y bueno, hay que felicitar también a los Tiburones de La Guaira, porque yo me he metido mucho con ellos durante estos días y ayer lograron triunfar 15-4 a los Caribes de Anzoátegui. Así que bueno, les está yendo bien. Ese es como el mal, ¿no?, de los Tiburones de La Guaira, que siempre al principio le va muy bien. Bueno, también Tigres de Aragua le ganó a los Águilas del Zulia y Bravos de Margarita le ganó a los Cardenales de Lara. Así avanza la tabla entonces de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en esta temporada 2016-2017. Así que vamos a estar pendientes también de los juegos que se van a estar disputando el día de hoy, que además es viernes y eso hace que crezca pues toda la expectativa, ¿no? Los Leones del Caracas van a estar enfrentándose a las Águilas del Zulia y los Navegantes de Magallanes van a estar enfrentándose a los Cardenales de Lara. Vamos a ver cómo salen entonces estos juegos del día de hoy en esta Liga Venezolana de Béisbol Profesional. También ustedes nos pueden comentar pues todas sus percepciones a través del 0414-182-8973. Así que bueno, también tenemos que decirles que se viene la primera vez en la historia que el boxeo femenino venezolano va a estar participando en la Serie Mundial del Boxeo. Eso lo informó el día de ayer la Federación Venezolana de Boxeo. Es tremendo logro para nuestro pugilismo femenino poder estar participando en esta serie. Esta es la 7ª edición, pero es la primera vez que Venezuela va a estar participando. Se va a realizar en febrero del año 2017, pero ya está aprobada la participación de nuestras mujeres boxeadoras en la categoría de 51 y en la categoría de 60 kilogramos, las mismas divisiones que en las que nos hemos visto muy bien en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver qué tal le va a ir a nuestras muchachas iniciando el próximo año en estas competencias de boxeo femenino. Vamos a estar enviándole también la mejor de las buenas vibras entonces a estas muchachas el año entrante. El día de ayer se cumplieron los 4 años del golpe de timón. En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro hizo o estuvo participando en un evento en la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente en la comuna Guali, España, en el estado Vargas, y estuvo con todo su equipo, buena parte de su equipo de gobierno. Y el presidente Nicolás Maduro estuvo haciendo allí varias reflexiones. Pero además, el presidente el día de ayer, luego de esta actividad, decidió partir, iniciar su gira internacional, porque precisamente va a ser un viaje para intentar una vez más garantizar los precios en el mercado petrolero, que se mantenga un mercado petrolero estable durante los próximos años. Para esto, Maduro ha decidido, bueno, emprender una gira internacional para consolidar el mercado. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el estado Vargas. Voy saliendo a una gira necesaria para ir consolidando la estabilidad del mercado petrolero y para ir recuperando precios realistas y justos para nuestro petróleo, haciendo un esfuerzo para cruzar los océanos, los mares, los continentes, ir con la palabra de una alianza estable, profunda, OPEC y no OPEC, ir a una alianza energética, económica, financiera de nuestros países, para visualizar una estabilidad moderada como la que estamos logrando en este último trimestre de 2016 y lograr un año 2017, como lo planteé en Turquía hace dos semanas, como el primer año de una década necesaria de estabilidad energética del petróleo, del gas, de las distintas fuentes, de la matriz integral de energía, de las inversiones necesarias para la reposición y del fortalecimiento de la OPEP y de la alianza con los países productores no OPEP. Bueno, este es el anuncio en torno a esta gira que va a estar realizando el presidente venezolano. Tiene toda una agenda de trabajo, todo se va a estar desarrollando antes de que se dé la cumbre que va a ser en Viena, Austria, que es la reunión ministerial de la OPEP y que se va a realizar el próximo 30 de noviembre. Por eso el presidente sale unas cuantas semanas antes a iniciar esta gira, a ir abonando todo el terreno y a ir levantando pues las banderas y las posiciones que tiene Venezuela en torno al tema petrolero, ¿no? Recordemos además que ya el presidente Nicolás Maduro participó en la realización del Foro Internacional de Energía que tuvo lugar en Argel, y allí precisamente fue donde 14 países acordaron congelar el bombeo de petróleo, la producción de petróleo, detenerla entre 32.5 y 33 millones de barriles como una acción precisamente para contribuir a estabilizar el mercado petrolero. Así que vamos a ver cuáles son los nuevos resultados de esta nueva gira del presidente Nicolás Maduro. Pero tenemos que comentarles también la actividad previa, y es la actividad que se estuvo realizando en esa comuna Gual, España, para recordar los 4 años de nuestro golpe de timón. Ahí el presidente Nicolás Maduro, más allá de todas las profundas reflexiones que se hicieron, realizó un anuncio importante, y es que va a haber un nuevo plan 2016-2019 para retomar todas las misiones sociales con el fin de poder atender verdaderamente y de primera mano las necesidades del pueblo venezolano. La nueva etapa que estamos gestando de expansión, consolidación victoriosa de la revolución bolivariana, para que echemos a andar el plan del socialismo en lo territorial 2016-2019, un plan especial de retoma de las misiones, grandes misiones, planes especiales de la revolución para atender al pueblo. El eje de este plan, todas las misiones, todas, Aristóbulo. Bueno, ahí está esa retoma de las misiones, ese nuevo plan anunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien además instaba también a retomar, a recuperar el espíritu del 20 de octubre y el espíritu que también se tuvo en el gobierno de calle, que fue una de las primeras iniciativas que realizara el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Vamos a retomar una metodología y el Consejo de Ministros Revolucionarios y los vicepresidentes, junto al presidente de la República, debemos irnos a partir de esta semana que viene a las calles, a los barrios, a los campos, en gobierno de calle nuevamente, para calle, junto al pueblo. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro, resaltaba la necesidad puntualmente de fortalecer todo el sistema de salud en Venezuela, lo consideraba una de nuestras principales fallas en estos momentos y por eso pedía que se dé más desde la misión barrio adentro, 100%, que hay que trabajar más fuertemente desde allí para atender las necesidades en materia de salud. Porque las áreas de salud integral, las más de 500, nosotros en los próximos, el primer semestre del 2017, debemos estar declarando ya a Venezuela territorio de salud barrio adentro 100%, y debemos haber repotenciado y potenciado todos los ambulatorios y la presencia de los médicos cubanos y venezolanos en el territorio. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro, anunciaba como nueva línea estratégica todos los fondos que se van a estar destinando a la gran misión Vivienda Venezuela y también a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a poner como eje 6 millones de hogares en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela y de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allí en esas dos grandes misiones, en los urbanismos y corredores, vamos a hacer una reorganización desde la visión, desde la acción y desde la búsqueda de resultados. Estamos hablando de la revolución socialista en lo social, en lo territorial. Bueno, ahí está, ¿no? Parte de esas declaraciones que realizaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer desde esta actividad especial para recordar los 4 años del golpe de timón. Son las 8:17 de la mañana. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tenemos que comentarles, porque es una de las noticias más importantes y que abren el panorama informativo el día de hoy, que por fraude, tribunales penales de los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas y Apure anularon en estas entidades, en estos estados, el proceso de recolección del 1% de firmas recogidas por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática para solicitar el referendo revocatorio presidencial. Esta decisión fue informada el día de ayer por gobernadores de esas entidades, específicamente por Tarek El Aissami, Francisco Rangel Gómez y Francisco Ameliach, respectivamente, a través de sus cuentas en Twitter. Fueron anuladas entonces el proceso de recolección de firmas en el estado Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas y Apure por fraude. Así lo han decidido los tribunales penales, ¿no? La máxima instancia del Poder Electoral recibió de parte de esta coalición opositora 1.9 millones de firmas recogidas en todo el país para iniciar el proceso de referéndum. De esa cantidad tenemos que recordar que se avalaron solo 1.3 millones y se desecharon más de 600 mil firmas porque había irregularidades como la presencia de menores de edad, la presencia de fallecidos y también la presencia de personas que se encuentran en estos momentos privadas de libertad. Que vamos a ver cómo avanza toda esta discusión en torno a las firmas para solicitar el referendo revocatorio presidencial. Pero ya de entrada, tribunales penales han decidido que en esos 5 estados se ha anulado el proceso de recolección de las firmas. Por aquí nos escriben los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, nos dicen: hola, buen día, chica, ¿cómo estás? Te notas muy ronquita, sí, como mínimo muy ronquita. Aquí también nos dicen: buen día, mi linda Jessica, si estás difónica, deberías decirle a Vanessa que venga a ayudarte hoy. Un abrazo, dice Miguel desde Mérida. No, Vanessa está de vacaciones. Por aquí nos dicen: soy Cristian y que viva el Magallanes. No puede ser, ¿cómo va a vivir el Magallanes después de esa derrota tan fea del día de ayer? Por aquí también nos dicen: buen día, te felicito, es un orgullo ganarle al mejor equipo del mundo, dice Eduardo. Qué malo, Eduardo, nada que ver. Aquí también nos dicen: buenos días, Jessica, te pido un favor, que se haga un llamado a la gente de PDVSA en Barquisimeto. Tengo más de 2 meses pidiendo el servicio y se hacen la vista gorda, PDVSA Gas. Bueno, ahí está un llamado a PDVSA Gas en Barquisimeto. Acá también nos dicen: Jessica, el número que me diste de Radio Miraflores es de Can TV o de Movilnet. Gracias, es un teléfono fijo, es un teléfono de la Can TV. Por aquí también nos dicen: buen día, mi reina, te felicito por tu programa y por tu gran esfuerzo, pero ten presente que la salud es primero y debes cuidarte, dice Manuel, que nos escribe desde Puerto Ayacucho, Amazonas. Un beso, Manuel. Aquí también nos dicen: Jessica, el señor Henry Falcón junto a Hidrolara nos está quitando el servicio de agua por tubería. Queremos poder conversarlo con alguien, aunque sea con los ministros, dice Lesbia en este mensajito. Bueno, por acá también nos están diciendo: buenos días, ¿hasta cuándo las largas colas para comprar el gas? Ya basta de saboteo y bachaqueo con el gas. Los repartidores se ganan más de 10 mil bolívares diarios a costillas de la necesidad del pueblo. eso le hace mucho daño a la gente, dice William Blanco, que escribe desde Valencia. Síganos escribiendo al 0414-182-8973. Vámonos a escuchar musiquita, y va a ser un viernes de escuchar mucha musiquita para que me dé chance de descansar un poquito la garganta. Así que vámonos con Richie Ray y Bobby Cruz con el tema Sonido Bestial. Servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo pero sonar. Ricardo viene de Richie viene,

luchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final, en el que no acaba más. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí, lo sé, prohibido recordar. Muy bien, seré sincera, cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Tú cuídate, aquí yo Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Son las 8:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos fuimos escuchando a Richie Rey y Bobby Cruz y regresamos escuchando La Oreja de Van Gogh, haciendo un viernes un poquito musical para ayudarme a descansar la garganta y la voz, que la tengo un poquito afónica. Pero bueno, continuamos con nuestro recorrido informativo del día de hoy y tenemos que comentarles que la jornada de movilizaciones ayer en la hermana República de Colombia fue multitudinaria. Nuevamente fueron miles y miles los colombianos que participaron en esa denominada Marcha por la Dignidad de las Víctimas en Memoria de los Asesinados de la Unión Patriótica, y también fueron miles los colombianos que salieron a las calles a pedir que se termine de concretar el acuerdo de paz, esas 297 páginas que han quedado un poco en el limbo luego de que saliese triunfante el no en ese plebiscito. Pero los colombianos han estado, y es lo importante, colmando las calles del país para demostrar que sí son un pueblo que quiere paz. Así que ayer tuvieron otra exitosa jornada. Pero de Colombia vamos a regresar a Venezuela, porque en nuestro país se está preparando una feria, una importante feria, la número 12 de las Ferias Internacionales del Libro de Venezuela, la FILBEN 2016, se va a estar realizando del 3 al 13 de noviembre. Va a ser en los espacios del Teatro Teresa Carreño, de la UNEARTE y de la Plaza de los Museos. Es una actividad que está organizada tanto por la UNEARTE como por la Misión Cultura, como por el Instituto Autónomo del Centro Nacional del Libro, el CENAL, y seguramente nos va a traer muchas sorpresas como siempre. Así que vámonos con esta entrevista para de una vez ir indagando qué se viene con esta Feria Internacional del Libro. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Bueno, estoy como tú, un poquito engripada. Y muy muy agradecida, y antes de iniciar la conversación esta breve sobre la feria, quiero agradecerte por tus artículos en 15 y último, que son extraordinarios. Efectivamente, el 3 arranca acá en Caracas la edición número 12 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Es un evento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que nosotros como ente rector en materia del libro, de alguna manera coordinamos, pero que cuenta con la participación no solo de todos los entes que integran la plataforma del libro y la lectura del ministerio, sino de, yo diría que de todo el el universo de todos los sujetos de la cadena del libro en el país, porque nosotros ponemos, digamos, en las condiciones de logística, de infraestructura, pero sin los libros que escriben nuestros autores y autoras y sin los esfuerzos de las editoriales independientes y alternativas, y bueno, y también las transnacionales del libro, los libreros usados, y sobre todo el pueblo lector, pues por supuesto no podríamos tener feria. Ahora, Cristian, ¿qué se nos viene con esta nueva Feria del Libro? Entendiendo además que se da en un contexto donde, bueno, nosotros estamos pasando por toda una situación económica compleja y aún así estamos garantizando que este tipo de actividades culturales y que todo el conocimiento siga llegando hasta el pueblo venezolano. ¿Qué se nos viene en esta Feria del Libro, que además es en homenaje a uno de los más grandes hombres, ¿no? A Francisco de Miranda. Sí, señor. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Nosotros estamos haciendo esta feria en el medio de la guerra económica que no ha dejado de afectar también al sector del libro, y nosotros debemos ser muy transparentes en esa materia. Es decir, la oferta internacional de libros que veníamos acostumbrados a tener en la feria ha mermado un poco este año, pero la parte novedosa, la parte buena, es que en consonancia con la elevada producción de libros electrónicos, libros digitales que ha registrado nuestro país en los últimos dos años, vamos a tener por primera vez un salón Filben digital con 5 puntos de descarga de libros en las inmediaciones de la feria, fundamentalmente en el Teatro Teresa Carreño, en lo que era el antiguo platillo protocolar. Vamos a tener además en este homenaje a Miranda, que yo creo que se lo debemos, si le debemos al país haber tributado no solamente a la honra protocolaria, al estudio de la vida de Miranda, de su pensamiento. Miranda fue un hombre ilustradísimo. Si algo merece Miranda es un homenaje desde el libro, porque no solo son sus hazañas como revolucionario integral, como revolucionario del mundo, hombre de muchas revoluciones, sino como pensador, como bibliófilo. Miranda construyó una biblioteca excepcional que lamentablemente se perdió, pero se conserva su archivo, la Colombella, que está en el Archivo General de la Nación y que es considerado memoria del mundo. Miranda fue un hombre que fue acopiando libros, y si entramos en esta maravillosa página digital que es franciscodemiranda.org, que fue un esfuerzo que hizo el gobierno bolivariano para sistematizar la Colombella, ahí vamos a poder ver de su puño y letra, o sea, de los documentos escritos por Miranda, cómo fue de acucioso viajero y hombre ilustrado, que fue registrando momento a momento no solo su vida, sino diríamos hoy desde la antropología, o de la etnografía, cómo fue registrando la cultura de su tiempo. Miranda fue un hombre que realmente cambió su vida en el momento en que ya se consagra a las ideas de la ilustración, a las ideas de la independencia y de la igualdad, y sobre todo a algo que en este momento estamos necesitando profundamente en Venezuela. Es increíble cómo en un año se trastornó el proyecto de Patria Grande, no se acabó, se trastornó el proyecto de Patria Grande que el comandante Chávez había retomado junto con los liderazgos progresistas de América Latina. En este momento urge más entonces conocer lo que fue el proyecto colombiano de Miranda, el proyecto colombiano original, y obligarnos de nuevo a, como ciudadanos de este tiempo, tributar a la construcción y a la consolidación de ese proyecto gran nacional. Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Antes de despedirnos, bueno, invita a todo el pueblo venezolano y caraqueño a que esté atentos de cuando inicie dentro de 15 días esta Feria Internacional del Libro. Sí, señor. Desde el 3 al 13, Francia es el país invitado de honor. Tenemos un conjunto de escritores y de escritoras, promotores de lectura, que nos visitarán desde otras de otras regiones del mundo. Recuerden que siempre tenemos un pabellón infantil, que en este caso va a estar en la sala experimental del Museo de Bellas Artes. Es del 3 al 13 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos. Vamos a leer lo que somos, que es antiimperialistas, profundamente bolivarianos, mirandinos y chavistas. Bien, ahí estábamos conversando con Cristian Valles, ella es la presidenta del Centro Nacional del Libro, porque se viene en apenas 2 semanitas la 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILBEN 2016, del 3 al 13 de noviembre. Va a ser en homenaje a nuestro gran Francisco de Miranda. Francia es el país invitado de honor. Y se va a estar desarrollando, como ustedes escuchaban, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en la UNEARTE y en la Plaza de los Museos, acá en la ciudad de Caracas. Es una feria que se está dando aún en medio de una situación económica compleja como la que estamos atravesando en el país, donde pese a eso, el gobierno y el Estado venezolano siguen garantizando que la cultura esté presente y que el acceso a todo el conocimiento esté presente. En medio también de las dificultades surgen nuevas ideas, ideas novedosas, y nosotros tenemos que apostar a eso, ¿no? A que de las crisis salgan cosas que podamos rescatar. Bueno, quizás no vayamos a tener ya la presencia de algunos libros o algunas editoriales importadas extranjeras, pero se ha creado entonces un pabellón del libro digital, y por primera vez Venezuela está entrando con muchísima más fuerza en toda la era digital del libro. Y esto también, aunque algunos no estemos muy acostumbrados, digamos, a estar leyendo en digital, etcétera, etcétera, es positivo desde muchos puntos de vista, ¿no? Y además es una deuda que nosotros también teníamos pendiente. Además, hay también una dominación en el tema de los libros, y es que muchas de las imprentas, de la tinta y de la tecnología que se utiliza son traídas desde afuera, son alemanas, son francesas, y eso cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces también es para nosotros un reto de empezar a ver, ¿no?, cómo producimos nuestros propios libros también. Y nosotros más bien hemos tenido muchas bendiciones en Venezuela, por decirlo de alguna manera, durante estos últimos años, por acceder a todos esos materiales, y además a unos precios tan bajos, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, comprar libros realmente ha venido siendo un lujo, y por eso surgen incluso los grupos de cartoneros, etcétera, etcétera, que se dedican a tener unas iniciativas alternativas para intentar dar a conocer los trabajos, ¿no? No es porque ellos quieran tirárselas de hippie, sino porque las condiciones son así. Entonces, bueno, vamos a disfrutar nosotros a partir de ese 3 de noviembre de la Feria del Libro acá en la ciudad de Caracas, la Feria Internacional, con todos sus invitados internacionales y con todas esas actividades académicas que se hacen a la par. Ustedes pueden seguirnos escribiendo, son las 8:46 de la mañana, al 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buen día, ¿qué sucede con la Radio del Sur en Capialamar? Tiene días que se oye mal. También acá nos están escribiendo: muy buenos días, que Dios te bendiga. Quisiera saber más información sobre Hijos de Venezuela, porque desde hace un tiempo que no recibo mi mensualidad. Bueno, si alguien puede responder por esto, estaría bueno. Por aquí nos dicen: no hables, porque cuando pierden los Leones del Caracas, ustedes se quedan callados. Jessica, claro que no. Yo aquí en este programa doy los resultados todo el tiempo. Como buena perdedora, siempre digo hasta por cuántas carreras nos ganaron, así que no vengan a acusarme de eso. Aquí también nos dicen en otro mensajito, nos están escribiendo por acá, a ver: muy buenos días, muchachas, saludos a todo el equipo de la Radio del Sur. Soy un patriota cooperante que les escribo desde Vargas, en el barrio de Mirabal. Hay un centro de acopio de los CLAP y no le han vendido los productos esenciales de la bolsa porque están esperando otros rubros, según ellos. Pero sí le vendieron a otra gente. Aparte de eso, he visto que en la madrugada de allí se llevan bultos de comida. Hay que hacerle un llamado a las autoridades y al gobernador para que vigilen esto. Acá también nos están escribiendo y nos dicen, Jessica, soy Cristian desde Valencia, en Aguanagua. Hazte un guarapito de malojillo con limón y te lo bebes tibio para que te cures rapidito. Si estuviese cerca, yo mismo te hiciese el guarapito para que te cures y puedas trabajar más tranquila, mi amor. Gracias, Cristian. Necesito muchos Cristian que me hagan muchos guarapos de malojillo. Además, ese es mi té preferido, el malojillo, me encanta. Bueno, son las 8:47 de la mañana. Vámonos a seguir escuchando entonces más musiquita acá en la Radio del Sur. Vamos a irnos con el tema de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz, y ya regresamos con más. Si acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ustedes saben quién es Mr. Odio? ¿Ustedes saben quién es Mr. Fracaso? Don Ramos Alú hizo algo que creo que rompe el

8:58 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la señal de la Radio del Sur. Pueden ampliar el resto de nuestros diales, pueden escucharnos también online a través de www.laradiodelsur.com.be, donde dice Radio en Vivo. Por allí nos van a poder escuchar y van a poder también ampliar todas las informaciones que hemos estado comentando y vamos a seguir comentando durante la mañana y tarde de hoy a través de nuestra señal. Vamos a seguir haciendo el recorrido informativo. Hay que señalar que la Unión Europea y Canadá han declarado que van a continuar los esfuerzos para llevar adelante el denominado Acuerdo Económico y Comercial Global, el acuerdo conocido como CETA, un tratado de libre comercio que supone un cambio en la economía y en la vida, ¿no?, de millones de ciudadanos, tanto en la Unión Europea como en Canadá. Ya están tan solo a un paso de que se concrete este acuerdo CETA, pese a las fuertes movilizaciones y rechazos por parte de los pueblos de la Unión Europea. El objetivo de este tratado es crear un área comercial de alrededor de 800 millones de consumidores mediante la eliminación de los aranceles que graban sus intercambios, mediante la presencia, ¿no?, de grandes transnacionales. Sus defensores dicen que supuestamente esto va a generar empleo. Esa es la típica, ¿no?, que dicen siempre ante las iniciativas que van más bien es a destruir los pueblos, ¿no? Los detractores denuncian que el CETA representa la peor cara de la globalización, que los pequeños comerciantes y productores van a salir perdiendo, que las grandes multinacionales van a ser quienes tengan la vía libre para imponer legalmente sus intereses a los criterios de los estados que estén participando allí, sin importar la protección medioambiental, sin importar la salud pública, sin importar las verdaderas políticas sociales. Este trato ya está cerrado, pero su aprobación definitiva es necesario el voto favorable de absolutamente todos los estados miembros de la Unión Europea, y eso es lo que se está esperando hasta los momentos. Los únicos países que han venido siendo un poquito críticos, digamos, durante este tiempo ha sido la región belga de Valonia y a última hora también Bélgica, que han estado mostrando un poquito de rechazo a esto. Del resto, toda la Unión Europea parece estar de acuerdo con este tratado de libre comercio denominado CETA entre la Unión Europea y Canadá. Pero bueno, vamos a irnos desde el continente europeo, vamos a regresar, aterrizar acá en Caracas, en la Gran Caracas, y vamos a estar conversando en torno a una jornada y a un conversatorio que se va a estar realizando. Se denomina El Negocio del Caos y la Guerra Económica, y esta actividad se va a estar dando en la Plaza de San Diego de los Altos, en los Altos Mirandinos, hoy a las 10 de la mañana, y ya vamos a hacer un contacto para ver de qué trata todo esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a César Barrios, él es integrante del colectivo Bloque Sur. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Cristi. César, quisiera que nos comentaras de qué va precisamente esta jornada y este conversatorio que ustedes van a estar realizando el día de hoy. Bueno, sí, fíjate, Jessica, eso responde a lo que venimos haciendo desde hace algún rato ya, que te hemos comentado, con el tema del impulso de la Escuela Alto de Estudiantes Imperialistas. De hecho, también estábamos el miércoles en la fábrica, en la planta 27 de febrero en Guatire, dando uno de los talleres de esto, ¿no?, el negocio del caos, guerra económica. Y bueno, ahí la intención es politizar los espacios, desde lo ideológico. Ahí empieza el debate, cuestionarse. Además de eso, llevando acciones concretas. Por ejemplo, esto que vamos a hacer hoy allá en la plaza lo hicimos hace un mes más o menos en la planta. De una acción llevar a la otra. El tema es partiendo de hechos, ¿no?, estadísticos, que en materia de salud te dicen los déficits de atención, que eso es lo que hemos hecho en Guayaquil Puro ahorita. Vimos que un sector en el cual estuvimos hace una semana, que es por la laguneta de montaña, y ahora este sector que es San Diego son las parroquias foráneas, ¿no?, del municipio. Tienen unos niveles de atención menores, no por falta de voluntad, sino ciertamente porque hay muchísima la demanda del servicio de salud, pues. Además, en marco de guerra económica, estamos bien claros y bien conscientes de que eso es un frente de guerra económica en materia de salud. También lo tocamos con la acción práctica y, evidentemente, pues de ahí surge que los líderes se vinculan al poder popular. O sea, por ejemplo, la actividad de hoy, hay que nombrar a los compañeros del colectivo de salud de San Diego de los Altos. Jamie, la compañera Jamie por allá organizando, ha puesto a la gente, a los voceros, a pesar de que los voceros presidenciales del Consejo Presidencial de Salud tienen otras actividades, ha sido un trabajo de equipo, de movimiento. Hay que agradecer también a la gente del metro, que está disponiendo unos autobuses, a la gente de Cuerpo Miranda, incluso la misma alcaldía del municipio Guaycaipuro, con un tema de la logística, alimentación. Entonces, o sea, algo bonito, pues, algo bonito que buscamos hacer permanentemente. Fíjate que de ahí ya son 14 con esta. Son 15, perdón, 14 por el miércoles, que tengo Guillermo al lado, me acordé que son 14, son 15. 15 que hemos girado con el negocio del caos en los espacios distintos, cambiando, pues, evolucionando desde el 23 de enero hasta Táchira, por allá Guillermo llevando, bueno, no, agenda fuerte ya con, incluso con el gobernador Vilma Mora, llegó por allá en televisión, el programa del compañero, y se dio, hemos casado que cada acción tenga un conjunto de acciones que sean consecuencias ya para no perder continuidad, ¿no? Ha sido difícil, incluso de que se creó el Bloque Sur ha sido así. Lo cierto es, Jessica, que esperamos tener unos 10 médicos, van a ser los médicos del CEI de allí, de San Diego. Había una situación, ¿no? Y una invitación a los voceros del grupo estudiante de medicina, pues que son los que han venido participando. Pero mira, hay que ser bien clarito, ¿no, Jessica? Por el canal del medio. Cuando se necesita una acción como esta, interviene un equipo, y si una de las partes del equipo piensa que la actividad no se cae, pues se cae y la tumba por sus motivos, sus criterios. Bueno, somos humanos, el liderazgo tiene sus situaciones psicológicas, condiciones, pues, humanas. No se puede tumbar la acción, es el objetivo, no se puede tumbar la acción. A pesar de que no puede decir que hubo una intención. Hay problemas con la comunicación con el compañero César, se empezó a escuchar allí más robotizado de lo que me estoy escuchando yo, que estoy aquí sentadita en vivo, pero bueno, lo de él es por problemas de comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto para permitirle allí que culmine esa idea. Ellos están participando y organizando una jornada de atención médica, pero además están llevando a distintos puntos del país un conversatorio denominado El Negocio del Caos y la Guerra Económica. Por supuesto, referente en este caso al tema de la medicina, ¿no? Esto está siendo organizado por el colectivo internacional antiimperialista Bloque Sur. Allí también está el Consejo Presidencial de Salud, está la Coordinación de Medicina Integral Comunitaria, y bueno, ellos van a estar el día de hoy participando como ponentes también. César, te retomamos el contacto, te habíamos dejado de escuchar. Sí, el tramo de la Cota Mil que no tiene mucha cobertura. Y bueno, se escuchaba feo. Entonces sí, esas acciones, a pesar de las contradicciones, pues, de los sectores ahí que no querían que se diera, se va a hacer. Se va a hacer, y gracias al Poder Popular, a la gente organizada en San Diego de los Altos, porque la institución en este caso, en ese juego del Estado, donde está el Poder Popular como un poder, y está la institución, el gobierno, y sus actores de institución, sus decisores, pero que cuando el poder es del pueblo, las cosas se van a dar. Si nosotros acordamos con ustedes, por ejemplo, con Jessica, estar haciendo algo, lo vamos a hacer. El pueblo organizado lo logra, hace un burócrata decida no hacerlo. Y es una crítica que va en el marco de la reflexión, porque no podemos hablar de un tema ideológico, y si entendemos con el manejo diplomático del asunto, también hay que decir las cosas que hay que decir en los medios que hay que decir. Como ustedes nos prestan la colaboración mediática para potenciar poder popular, todo eso circula. Bueno, que circule, pues, que lo digo yo, que tiene que ver, que si bien es cierto el camarario, o sea, porque hace años estos días un llamado a alguien, no, eso es lógico. ¿Cuál es el resultado de que tengamos decisores en nuestra estructura con este criterio? O sea, que la gente que son 300 o 150 personas que están esperando ser atendidas en salud y que tenemos todas las condiciones como gobierno, el Estado Popular, gobierno central, de llevar articuladamente una acción, y por un decisor con 5 o 6 actores, no, eso no tiene sentido. Por eso es que Diosdado fue bien clarito, es válido para afuera, y aquí no hay otra manera de decirlo. Y si están en cargo de decisión, tienen que ir para afuera. Y nosotros, y logramos, porque el objetivo no es el ego, mira, y más allá de las fotos, que es el insumo comunicacional, eso es otro tema, el manejo comunicacional, pero los egos son parte de nuestra miseria. Y bueno, allí, pues, a pesar de, vamos a estar allá arriba, gracias también a Dalis Méndez, vocera del Consejo Presidencial del Salud del Estado Miranda, el Estado echando pierna, pues, con ese equipo. Ellos, por cierto, tienen una chamba bien interesante, unas auditorías que se hacen, y solamente en Venezuela, y eso se dice porque en el sur se escucha en muchos países. Hoy, por cierto, aprovecho, en este momento quiero saludos a Managua, Nicaragua, a toda nuestra compañera debe estar en sintonía en este momento, que por cierto hoy a las 11 horas de allá le toca estar en el círculo del adulto mayor sandinista, dictando, leyendo unos poemas. Una actividad llegó ayer a Managua y tiene esa invitación y va a estar ahí de parte de Bloque Sur. Entonces no podemos eliminar lo que está pasando, Jessica. Bien. Un poquito de drenar. Bien, César, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Ahí nos estaba comentando el compañero César Barrios, integrantes del colectivo Bloque Sur, de esta actividad que van a estar teniendo, ¿no? Que es un foro que han estado llevando a distintos puntos del país, el negocio del caos y la guerra económica. Además va a estar acompañado de una jornada de atención médica. Están organizándolo el colectivo internacional antiimperialista Bloque Sur, también está el Consejo Presidencial de Salud, está también la Coordinación de Medicina Integral. Él se está movilizando pues hacia ese encuentro y por eso también estamos teniendo problemitas con la comunicación. Así que bueno, igual la invitación ya está hecha. Esto es hoy a partir de las 10:30 de la mañana. Por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen, continúa el saboteo en el metro y peor aún en la inconsciencia de las personas en la línea del Valle. Si no ponemos de nuestra parte, todo va a empeorar. Nada cuesta además que pongan unos cuantos policías en el andén, pues cada día el desorden es peor, dice aquí Julián, que escribe desde Caracas. También aquí nos dicen, hola Jessica, cuídate la garganta, toma anís estrellado para que puedas aclararte la voz. Te queremos y te queremos con salud, dice Dionisio Carmona, que nos escribe desde Barinas. Muchas gracias, Dionisio, un beso para ti. Aquí también nos dicen, buen día mi reina, es Mercedes Núñez, escribo desde Carabobo, por favor, ¿a dónde pudiera ir para que me ayuden? Necesito un trasplante de riñón, tengo 4 años luchando y no he podido lograrlo, teniendo mi donante que es mi hijo. Dios me la bendiga, mi amor, y te felicito por tan buen programa. Bueno, no estoy del todo segura de a dónde puede ir Mercedes con este tema, pero vamos a intentar hacer algunos contactos, sobre todo con la gente que se ha venido encargando de la campaña de donación de órganos, específicamente es el servicio para la donación y el trasplante en Venezuela. Ellos deberían tener la posibilidad de saber un poco a dónde trasladar este caso, así como el Ministerio de la Salud, Organización Nacional de Trasplante en Venezuela. Vamos a intentar, si no es con esta organización, intentar ver alguien en el Ministerio de la Salud que pueda responder más si esta persona ya tiene el donante y lo que necesita es dónde llevar adelante la operación, ¿no? Vamos a ver qué tipo de contacto para canalizar conseguimos, si hay alguna institución igual o alguien que sepa y nos esté escuchando y pueda responderle a Mercedes, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? También cuando son las 9:12 de la mañana, tenemos otra invitación para el día de hoy, porque bueno, hoy es viernes y además hoy es un viernes como para dedicárselo a la poesía, y por eso se va a estar realizando una actividad que se llama María Calcaño, Idea Vilariño y Carilda Oliver. Esta actividad se va a estar realizando en Sal Si Puedes hoy a las 6:00 p.m. Esto es en Sabana Grande. Nosotros vámonos con esta entrevista para tener una invitación a este encuentro poético. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Valentina Figuera. Ella es participante también de este encuentro. Muy buenos días, Valentina. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, Jessica. Gracias. Buenos días. Bueno, Valentina, coméntanos e invita a todos los usuarios y usuarias que desde Caracas te escuchen para esta actividad que van a estar realizando. Bueno, la actividad se llama Fuerza Cósmica Caricari. Es una serie de recitales de poesía transmedia que llamamos, porque involucra, además de, bueno, recitar versos de poesía, música a través de un DJ, que es un DJ afroraíz, Marcel, y la proyección de visuales como fondo, digamos, o telón de fondo del escenario detrás de cada poeta. Entonces, en esta actividad es, bueno, es interesante, ¿por qué? Porque rompe un poco con esa convencionalidad de recitales de poesía tradicionales, ¿no? Donde uno ve un montón de, digamos, gente mayor, que tiende a ser como aburrida, la gente no se engancha. Entonces esto es compone tres elementos que llaman y que cautivan al público, no solo a escuchar la poesía y a entender, a conocer a la literatura venezolana y latinoamericana, sino también, bueno, a bailar un poco, a compartir y a disfrutar de un toque estético con las artes visuales que van también de fondo. Ahora te consulto, ¿esta es la única actividad que ustedes han estado realizando? ¿Ustedes realizan esto periódicamente también como para que se lo deje conocer a todos los usuarios? Sí, esto es una, digamos, es una serie de recitales que se ha venido haciendo, ya van 5. Se han venido haciendo en el eje del buen vivir y ahora en formato café concert en este en Salsi Puedes Bar. Y ha habido bastante receptividad. Mensualmente hemos estado haciendo un recital y dedicado básicamente a rescatar la poesía latinoamericana y venezolana. El Perro y la Rana, la Fundación Editorial El Perro y la Rana, ha dado muchísimo apoyo, muchísimo empuje al proyecto, lo ha respaldado increíblemente y bueno, hemos estado bastante encadenados con ellos para promover esto. Y creo que es importante aquí entender que a veces la poesía, la lectura, cada vez las personas leen menos y los jóvenes, ¿no?, leen menos. Cada vez esto, la información corre muy rápido, es todo muy conciso, en las redes sociales todo va, ¿no?, bastante rápido y mientras menos texto, mejor. Entonces, lo interesante que hemos visto es que la gente se engancha, ¿sabes?, se engancha con el evento y sigue la poesía. Es decir, la gente de verdad se sienta a conectarse con lo que los poetas o intérpretes están leyendo de cada poema. Y eso es súper interesante porque no pasa tradicionalmente en recitales donde quizás van círculos de jóvenes o de poetas o de vinculados a este circuito literario que se sienten identificados, que les gusta leer. Pero aquí no solo participa gente de ese circuito, sino que también va gente que de repente no es que se la tira de poeta, no es que escribe, pero si sí le gusta pues leer poesía o si disfruta un extracto de un poema, y todo esto acompañado sobre pistas de música como jazz, música de vanguardia, música urbana como jazz, trip hop, Eddie Palmieri, música de dub, reggae, salsa, muchas cosas que animan y que conectan y que enganchan. Y bueno, y atrás es un visual increíble de un DJ que se llama De Visco, que es un chamo increíble, que se llama Oscar de Barros, que tiene una estética increíble para cada poema. Él se conecta increíblemente con el evento, y tú estás oyendo el recital y escuchando la música, y por detrás lo que estás viendo de alguna manera te montan un viaje sobre lo que estás experimentando. Bien, Valentina, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Antes de despedirte, dale las coordenadas entonces a todas las personas para hoy. Bueno, es hoy a las 6 de la tarde. Los esperamos en Salsi Puedes Bar, en el pasaje Asunción de Sabana Grande, a las 6 de la tarde. Y bueno, lléguense para bailar un poco y escuchar algo diferente de poesía y de música. Bien, ahí estábamos conversando con Valentina Figuera. Ella está organizando, es parte de las organizadoras de este encuentro Fuerza Cósmica. Hoy van a estar presentando a María Calcaño y de Ávila Ariño y Carilda Oliver, poetas, poetisas venezolanas increíbles, ¿no? María Calcaño, poetisa venezolana increíble, y de Ávila Ariño, uruguaya, Carilda Oliver, con unos poemas realmente dignos de conocer. Además, está bonito que sean mujeres, sobre todo en esta semana que hemos estado tratando pues toda la temática de toda la posición que debemos tener las mujeres y de toda esa lucha, ¿no?, contra la violencia de género. Además, Idea Vilariño es una de mis poetas preferidas, ¿no? Con una, además de todo un trabajo, ¿no?, en la poesía y la literatura, con toda una historia una relación amorosa intensa, ¿no? Con Juan Carlos Onetti, también otro poeta maravilloso, y vale la pena, ¿no? Escuchar y conocer toda esa poesía uruguaya de Idea Vilariño. Yo creo que es una de las más grandes, de las mejores, de las más interesantes representantes femeninas de nuestra región en torno a la poesía, ¿no? Vale la pena. Ya tiene un poema que se llama Ya No. Es un poema, bueno, dedicado a la ruptura, ¿no? A la ruptura de las parejas, de las relaciones interpersonales. Y bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque hay que asumir a veces también las despedidas y asumirlas no como el fin de algo, ¿no? Sino como parte del transitar. Nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Aquí nos dicen en estos mensajitos, pa'lante, todos a la calle, tenemos que buscar la patria, la unidad y el triunfo, dice Eduardo en este mensaje. Aquí también nos están escribiendo y nos dicen saludos para todos en la Radio del Sur. Siempre debemos procurar pronunciar bien las palabras. Por ejemplo, no es maleante, es maleante. No es golpear, es golpear. No es, petróleo, es petróleo. No es alineados, es alineados. No es 39, es 39. Y así va, pues, señalando toda una serie de errorcitos que uno a veces tiende a cometer. Eso nos dice Luis Carreño, que nos escribe desde Valencia. Bueno, Luis, también la idiosincrasia de los pueblos a veces se impone, ¿no? En la forma de hablar. Algunos creen que eso está muy mal, otros creemos que no necesariamente lo está, ¿no? Yo una vez debatía eso con un amigo, yo le decía, es como pretender ir a los llanos venezolanos a decirle a los llaneros que hay palabras que ellos pronuncian mal, por ejemplo. No, ellos lo pronuncian según su idiosincrasia, y yo por lo menos no tendría más la postura para estarlos corrigiendo, ¿no? Ni nada por el estilo. Creo que forma parte, y creo además que la Real Academia Española es una imposición bastante burda, ¿no? Eso no quiere decir que uno va a ir por ahí diciendo cualquier tipo de cosas, escribiendo cualquier tipo de cosas, pero bueno, es un debate, es uno de los tantos debates descolonizadores que tenemos pendientes, ¿no? Por aquí también nos dice, me queda una planilla del Magallanes por si te quieres cambiar. No, para nada, ¿cómo va a cambiar un equipo que el día de ayer perdió tan feo ante los gloriosos Leones del Caracas? Por aquí también nos dicen, buen día mi amiga, soy Marino Sánchez, ayer salimos las personas de la tercera edad a cobrar la pensión y había muchas colas en los bancos, dicen por acá. Aquí también nos escriben, buen día, Lili es de Barquisimeto, te voy a dar un remedio para que te cures rapidito, es fácil de hacer, calienta una tacita de leche y agrégale 2 cucharitas de miel. Saludos, lo voy a hacer, lo he hecho así en otras oportunidades, y echándole también cebolla, ¿no? La tacita de leche hirviendo, un poquito de cebolla, un poquito de miel, y me ha funcionado. Hoy no sé, anoche no me acosté así, no sé por qué amanecí así, pero hoy voy a seguir todas esas recetas que ustedes me están dando, muchas gracias por eso. Aquí también nos están escribiendo, nos dicen, te mando todas las buenas vibras para ti, Jessica, que te mejores mucho y que te mejores rápido, gracias. Acá también nos dicen en otro mensajito, amiga, necesito saber a dónde dirigirme para solventar problemas que tengo con mi vivienda, soy una persona discapacitada y no estoy recibiendo ayuda. Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para reparaciones de viviendas. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Vámonos escuchando musiquita al compañero Gino González con el tema Trigueñita de mi campo. Ya regresamos con más. Sonrisa, tu figura tan sencilla, tu cabello tan

tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masajes. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El patriota Sanguijuela nos informa, alias Púrpura, de aquí en adelante, no recibió a las víctimas del golpe de Estado del año 2002, pero estuvo presente en Miraflores en la investidura del dictador Pedro Carmona Estanca. Tampoco recibió a las víctimas de la Guarimba del año 2014, pero es amigo del autor intelectual y responsable de los 43 muertos y 858 heridos del Plan La Salida. El martes 18 de octubre recibió a la ultraderecha venezolana, responsable de las conspiraciones, guerra económica, guerra psicológica y demás hechos violentos contra el pueblo venezolano. Sin embargo, como una cándida paloma, recientemente ha declarado que él no se mete en asuntos políticos. Él no se mete en política por si acaso, nadie esté pensando mal. Es un señor de Dios. Y Luis, ponte a creer. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de Patriota todos los Cooperante signos. Nos informa que en los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Social, así ella no te deje llevar, y su genio 34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Aquí también nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen: buenos días, espero que pronto te recuperes de tu afonía. Colócate un trozo de papelón rayado en un recipiente, llévalo a fuego lento cuando se esté derritiendo y poniéndose oscuro, o mejor dicho, cuando casi se esté quemando un poco, apágalo, échale un trago de licor y tómatelo. Si el licor es ron, mejor, tómatelo tibiecito para acostarte, dice Nubia Valencia. Eso suena hasta sabroso, así que vamos a hacer esa receta. Álvaro Susarini, el productor, también me va a dar una receta y un jarabe dentro de un ratito para que se me cure la voz. Pero bueno, gracias, viste, ahí está el conocimiento ancestral y popular de todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que han estado enviándome sus receticas y sus buenas vibras el día de hoy. Ya con las buenas energías, ya eso es una receta fija para que uno se vaya curando, ¿no? Yo sí soy fiel creyente de que el amor y los afectos son sanadores. Por aquí también nos escriben: buen día, hermanos. Cuba debe revisar bien esos productos agrícolas gringos que importarán para allá, porque en Estados Unidos reinan los transgénicos. Por cierto, Monsanto dijo que sus productos no eran dañinos porque alimentaron ratones durante una semana con maíz transgénico y no pasó nada. Pero investigadores franceses hicieron lo mismo durante un año y casi todos los ratones desarrollaron cáncer, dice Ricardo. Imagínense ustedes, Monsanto es la única que ellos mismos hacen sus propios exámenes para certificar si ellos son buenos o son malos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es como que uno mismo hiciese algo y se lo corrigiese, ¿no? Es válido, pero tiene allí unos intereses, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que ahora Monsanto se ha aliado, ¿no?, a la Bayer, y eso los hace, ¿no?, todavía mucho más poderosos, y eso hace que sigan haciendo pues lo que les dé la gana, ¿no? Es un matrimonio infernal, así lo titulaban estos días un medio, decía el matrimonio infernal. Yo me puse a leer allí pensando que me iban a relatar una historia de amor. No era el matrimonio entre Bayer, que es sinónimo de aspirina, es sinónimo de analgésicos, de esta compañía alemana que llegó a convertirse además en una de las más referidas en el mundo, en un gigante de la industria química y farmacéutica. Y bueno, y Monsanto, ¿no?, que es la mayor empresa de transgénicos en el mundo, ¿no? Bayer además no es solamente un gigante farmacéutico, ¿no?, sino que ellos también se han visto inmiscuidos, ¿no?, en actividades que van desde las semillas, los pesticidas, los abonos, la ingeniería genética. Ya todo eso lo venía haciendo Bayer, ¿no? Aunque uno en nuestra mente Bayer suene a aspirina, no, Bayer es mucho más que eso, ¿no? El 49% del negocio de la compañía alemana Bayer procede del sector médico, pero el resto, hay un 26% que corresponde a una división especializada que ellos tienen, y un 22% que corresponde a otra división especializada que se llama Ciencia de los Cultivos. Así que desde hace ya mucho tiempo que Bayer estaba metida en el tema agrícola. Y ahora, bueno, aliándose nada más y nada menos que con Monsanto, empiezan a hacer, bueno, es como ese titular, ¿no?, el matrimonio infernal. Ese es el de Bayer con Monsanto. Y bueno, sí tiene que tener no solamente cuidado Cuba, sino todo el que adquiere y trae productos, no solamente de Estados Unidos, también hay otras grandes transnacionales de otros países denominados países potencia, ¿no? Por aquí también nos dicen: yo tengo jengibre para tu linda voz, que Dios te cuide. Te escribe Ángel desde Mérida, muchas gracias. Por aquí también nos dicen: buenos días, ¿hasta cuándo los bachaqueros en la redoma de Petare y la Guardia Nacional Bolivariana no hace nada? Aquí también nos dicen: buenos días, Jessica, qué bueno tu programa, siempre estoy en sintonía porque das la información muy clara, te deseo que te recuperes pronto de la garganta. Creo que el helado es bueno para eso, para que refrescarle y que te mejore. Yo no sé si es bueno para eso, pero por lo menos me hará sentir anímicamente mejor el helado. Carlos mira con una cara así como que ¿de dónde salió esa receta? Bueno, no importa, Carlos. No importa, el que me quiera brindar o la que me quiera brindar el helado será bienvenido. Yo estoy muy dispuesta a probar todas las medicinas alternativas. Si es de chocolate, mucho mejor. Bueno, gracias, gracias de verdad a todos los usuarios y usuarias que están pendientes y que me hacen sentir mejor con todos esos mensajitos que nos envían acá al programa. Vamos a seguir con el recorrido informativo. Hay que comentarles que Argentina continúa con muchísima fuerza en las calles y han hecho un nuevo anuncio. El 4 de noviembre va a haber una jornada nacional de protesta en reclamo de la reapertura de las paritarias, las discusiones salariales. Además, están pidiendo que se detenga y que se reviertan los despidos en el sector público, y además están rechazando toda una serie, ¿no?, de medidas neoliberales tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. El dirigente de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, quien había estado como medio dudando, ¿no?, de si se iban a paro, a jornada nacional de protesta o no, aseguró que van a haber unos reclamos puntuales, entre ellos el que tiene más fuerza es que se reabran las discusiones salariales, pero también quieren solicitar un compromiso público y firmado al gobierno de Mauricio Macri de que no va a seguir despidiendo a gente en el sector público y que además va a garantizar que no haya despidos tampoco en el sector privado, ¿no? La CTA va a estar entonces liderando esta movilización y además ha dicho la CTA ha criticado, ¿no?, a Mauricio Macri y le está diciendo que no con bonos y no con pequeñas medidas va a revertir todo el daño que ha ocasionado durante estos meses que lleva allí en el gobierno, ¿no? Así que ellos han dicho que la fecha ya está elegida, es el 4 de noviembre y no es una fecha casual, porque el 4 de noviembre tenemos que recordar que también va a haber una jornada continental por la democracia y en contra del neoliberalismo que está siendo impulsada por la Confederación Sindical de las Américas junto a otras centrales sindicales, junto a movimientos sociales, campesinos y feministas, y se va a estar realizando en toda nuestra región, ¿no? Además, ese día también es el día en que nosotros recordamos, ¿no?, el rechazo rotundo que hicimos a ese proyecto de libre comercio continental, el ALCA, durante esa maravillosa cumbre de las Américas de Mar de Plata, que fue precisamente un 4 de noviembre, un 4 y 5 de noviembre, pero del año 2005. Así que se vienen más movilizaciones para Argentina. Y nosotros, bueno, tenemos que estar desde la Radio del Sur bien pendientes de todo lo que vaya a estar ocurriendo en Argentina. Pero no son los únicos que se van a movilizar, también en España van a haber movilizaciones, porque como ustedes saben, bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que Mariano Rajoy lo más probable es que vuelva a asumir ser gobierno el 29 de este mes, y ya él estaría unos días después, se estima que el 31, aprobando, ¿no?, el presupuesto neoliberal para el año 2017, ¿no? Así que los distintos movimientos sociales españoles han decidido agruparse y están preparando una gran movilización popular para ese 29 de octubre, que es el día de votación de la investidura, y lo más probable es que, debido a las abstenciones del Partido Socialista Español, el PSOE, termine Mariano Rajoy asumiendo nuevamente ser gobierno en España. El lema de esta movilización es: nos han dado otro golpe de Estado. Y el llamado es a asistir primero a unas asambleas que se van a estar realizando este domingo 23 en la Casa Roja, con el objetivo de planificar bien toda la actividad principal que va a ser el 29 de octubre. ¿No? Van a salir en masivas manifestaciones que van a pretender rodear el Congreso, y ellos, bueno, quieren denunciar que Rajoy va a ser investido nuevamente y que para ellos es un gobierno ilegítimo, de un régimen ilegítimo, denunciando además la falta de democracia en España. Así que se enciende la cosa, ¿no? Apenas estás siendo investido y ya se te está yendo toda la gente, todo el pueblo español a las calles a protestar en tu contra. Ese es el panorama de Mariano Rajoy, y eso que todavía él no ha mostrado con detalles cómo es que va a ser ese presupuesto para el año 2017, donde se vienen otros fuertes recortes sociales contra el pueblo y la clase obrera, la clase trabajadora española. Así que bueno, vamos a estar nosotros bien atentos a todo eso. No solamente en España están protestando, también lo están haciendo en Italia. Trabajadores de la administración pública, del transporte terrestre y aéreo, así como trabajadores de escuelas y de hospitales en España, han decidido realizar el día de hoy una gran huelga en contra de la política económica del gobierno. La huelga está convocada para protestar no solamente en contra de las medidas del gobierno italiano, sino también de las medidas que dicta la Unión Europea, ¿no? Van a estarse movilizando todos los sindicatos y además ellos están llamando a que la gente diga que no a unas reformas constitucionales que están siendo promovidas por el primer ministro italiano Matteo Renzi y que van a ser votadas el próximo 4 de diciembre. Se opone el pueblo italiano a estas medidas, a estas reformas constitucionales, porque denuncian que en el fondo esto va a perjudicar aún más al pueblo italiano. Así que, bueno, se prevé grandes movilizaciones, no solamente en Roma, sino en distintos puntos de Italia para el día de hoy. Ellos están bajo la consigna No Renzi Day, no quieren pues al primer ministro italiano, así que vamos a estar atentos también de cómo se va a estar dando toda esta movilización de los trabajadores en Italia. También tenemos nosotros que estar atentos de cómo avanza todo el proceso de entrega, que ya lo están cuadrando, la entrega de el Chapo Guzmán. Están cuadrando ya la entrega del Chapo Guzmán. El juez federal de la Ciudad de México ha aprobado que sea entregado a este líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Gómez Loera, mejor conocido por todos como el Chapo Guzmán, a las autoridades estadounidenses. Ya han dicho que sí se va a dar la extradición del Chapo a los Estados Unidos, ¿no? Finalmente fue aprobado, incluso así lo informó la Procuraduría General de la República. Así que, bueno, ya se va a dar esta extradición. Recordemos que la defensa de Guzmán goza de un plazo de 10 días a partir del próximo martes para presentar un recurso de revisión del fallo ante un tribunal colegiado, pero lo más probable es que avance, ¿no?, la extradición de el Chapo Guzmán. Para conversar sobre eso, nosotros vámonos con la siguiente entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea, nosotros tenemos a la periodista mexicana, amiga de esta casa, Nancy Flores. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días. En efecto, el día de ayer se aprobó la extradición de Joaquín del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Como ya se había prácticamente adelantado por parte del gobierno federal hace unos meses de que esto tendría lugar justamente hacia finales de 2016 o principios de 2017. El asunto es que el Chapo todavía tiene un último recurso de apelación a esta, prácticamente ya sentencia de un juez, y bueno, lo que se espera aquí en México es que tampoco le concedan este último recurso de apelación y sí sea enviado en 2017 a Estados Unidos a enfrentar juicios por introducir sobre todo cargamentos de cocaína y marihuana por parte de su organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa. El asunto también aquí es que desde que fue detenido la primera vez Joaquín Guzmán Loera, el gobierno se había resistido a entregarlo a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, bueno, ya se tiene una idea de que se ha roto como esta complacencia por parte del gobierno a partir de la última detención, que es la que lo mantiene actualmente en la cárcel. Nancy, ¿por qué se habría dado ese cambio de postura en el gobierno mexicano? ¿Por qué deciden finalmente hacer la extradición del Chapo Guzmán? ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué lectura de fondo podemos darle a esto? ¿Pudiéramos decir que las autoridades o la justicia mexicana no tienen una manera de avanzar con firmeza en este caso? ¿O por qué se da una extradición precisamente a Estados Unidos? Pues hay varias versiones, por supuesto ninguna de ellas ha sido confirmada por el gobierno federal, pero una es que cuando lo soltaron, cuando él teóricamente escapó de una cárcel de máxima seguridad en 2014, pues fue un acuerdo justamente planteado con el gobierno federal y que este acuerdo había sido para una situación específica, que era cumplir con ciertas circunstancias de violencia en regiones específicas, y que él no cumplió. Y además, bueno, todo este asunto que protagonizó con dos actores de renombre, uno a nivel internacional y otro a nivel local, que fueron Kate del Castillo y Sean Penn, pues es, digamos, de alguna manera rompió este acuerdo que se tenía con el gobierno federal. Hay que recordar que las cárceles de máxima seguridad en México son impenetrables. Entonces, esta supuesta fuga que hubo de Joaquín Guzmán Loera no se puede entender sin la complacencia del propio gobierno. Otra de las versiones tiene que ver con el hecho de que el asunto ya está muy caliente para el gobierno mexicano, y la presión estadounidense es de tal magnitud, sobre todo en términos de recursos financieros. Hay que recordar que México recibe dinero por la llamada Iniciativa Mérida desde hace unos 5 o 7 años. Cada año le entregan un presupuesto por parte de Estados Unidos para el combate a las drogas, y que esta presión económica sería la causa de que ahora el gobierno esté cediendo a esta presión. No es el primer narcotraficante que se va a extraditar. De hecho, México ya tiene una larga tradición de estar extraditando a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que fue de 2006 a 2012. De alguna manera aumentaron estas extradiciones, y bueno, el gobierno de Peña Nieto también ha justamente extraditado a varios narcotraficantes, aunque en menor medida, sin duda, que lo que ocurría con Felipe Calderón. Entonces, digamos que de alguna manera el gobierno sí claudicó a juzgar y condenar a los criminales que tienen relación con, sobre todo, con el asunto del narcotráfico en este país, y entrega ahora la justicia estadounidense a quienes no puede retener o a quienes no puede juzgar en una digamos, en una magnitud similar a los crímenes que han cometido en el país. Pero este asunto, digamos, no es tan de búsqueda de justicia, porque en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que los narcotraficantes llegan a un acuerdo con el gobierno, pagan una fuerte suma de dinero y al final del día acaban saliendo en 10, 12, 15 años, y aquí las sentencias, por supuesto, serían de 50, 70 años y no saldrían tan fácilmente. Entonces, digamos que tampoco es como una búsqueda de justicia, es más bien como deshacerse del problema y que sea Estados Unidos quien, a partir de estas extradiciones, juzgue y condene y al final del día deje en la calle a estos criminales. Bien, Nancy, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estábamos conversando con Nancy Flores, periodista mexicana, porque, bueno, precisamente ha iniciado ya el día de hoy la entrega del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, a las autoridades estadounidenses. Ahí ustedes escuchaban también el trasfondo precisamente de esta entrega, ¿no? Que ya se inicia los trámites y se espera ya esté siendo totalmente entregado El Chapo Guzmán a inicios del año 2017. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en México. Ya son las 9:53 de la mañana. Por aquí nos dicen en los mensajitos: Jessica, me acabo de despertar por un sueño que tuve contigo y vi lo que escribiste de Ni Una Más, y te digo que me tienes que conocer para que veas que soy distinto a todos los demás hombres. Mi papá está igual de enfermo que tú y es un asiduo oyente de la Radio del Sur, dice Fabio. Un beso y un abrazo para el papá de Fabio. Espero que se cure muy pronto, como espero curarme yo también muy pronto. Y gracias, Fabio, por haberte vuelto de repente un fiel lector también. Un abrazo para ti. Aquí también nos escriben: niña, deseo mejoría a tus cuerdas vocales y a la garganta y a tu salud, dice Marta Flores. Gracias, Marta. Aquí también nos dicen: hola, Jessiquita, que te mejores pronto. En el metro hay más locuras cada día, hay muchos buhoneros a granel, hay que hacerle un llamado a las autoridades. Los usuarios hablan del gobierno y de las medidas que no se toman, hay que hacer algo. Acá también nos dicen, el que crea que las transnacionales de la farmacéutica no hacen daño, como Bayer, ahora con Monsanto, es una mezcla brutal. El que lo crea así sería un pendejo ideológico. Y lo peor es que hay gente que no cree que ellos hacen daño, no leen, no buscan, no investigan. Todo lo de ellos es transgénicos y químicos, dicen acá. Bueno, son las 9:54, nos vamos con la canción Yo Voy Ganado de Sistema Solar. Le agradecemos a Carlos Gómez en los controles, a Álvaro Susanini en la producción de este espacio. Hoy unas gracias especiales a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que se calaron esta voz tan ronca y que además me enviaron todos sus consejos y me estuvieron acompañando. Prometo descansar este fin de semana, espero también ustedes tengan un hermoso sábado, un hermoso domingo. Nos reencontramos el lunes a las 8 de la mañana. Los quiero muchísimo, sigan en sintonía de la Radio del Sur. El sistema remix, que se acabe la crisis. Va a ser el baby, la tierra es VIP. ¡Vaya! El sistema gozando la salida. Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.